La hidrovía es parte de un extenso sistema hídrico denominado Cuenca del Plata, que comprende más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie que desemboca en el Río de la Plata. La cuenca está dentro de la jurisdicción de 5 países. Es por eso que la hidrovía es una de las vías de transporte más significativas para el logro de la integración física y económica del Mercosur. Por ella se transportan más de 100 millones de toneladas de carga. Constituye una de las reservas hídricas más importantes del planeta. Además, concentra una importante actividad económica y la mayor densidad de población en América del Sur, con más de 40 millones de habitantes. En la Argentina, recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, movilizando principalmente granos y sus subproductos, aceites y combustibles. Es un eje de integración provincial y un corredor logístico comercial primordial para las agroexportaciones. Es la puerta de salida del 80% de las exportaciones nacionales. En promedio, ingresan a la hidrovía 4.400 buques de porte oceánico por año. La mitad son graneleros y en menor proporción transitan portacontenedores y buques tanque, entre otros. Y nos paso sobre todo a las ciudades que tenemos el río al lado, sí, las ribereñas, que uno se puede sentar en la costanera o puede ir a determinada isla a pescar, a pasear, a lo que sea, puede ver el barco, la barcaza, y dice, ¡ay, mirá, qué bien, pasó un barco! Ese barco tiene toda una historia detrás, y claro, tiene toda una infraestructura de la cual viene y a la cual va, y un lugar del cual viene, que se extrajeron esos bienes naturales, y a dónde va, sí, también sí, es el sí, problema. Yo digo verde, a que usted no piensa en el camalote. Y si digo agua, usted no imagina el Paraná. La licitación de la hidrovía se inició en el año 93 y finalizó en el 95. Salieron beneficiadas dos empresas que conformaron un consorcio empresario. La belga Jan de Nul, que es una de las empresas que tiene más experiencia en el rubro del mercado internacional de las dragadoras, que se alió a una argentina, la empresa EMEPA, y conformaron este consorcio empresario. Esa concesión tenía un plazo de vencimiento en principio a los 8 años, luego fue prorrogado hasta el año 2013. Hacia el año 2009-2010 se renegoció el contrato y esa concesión fue extendida hasta el 30 de abril del año 2021, que es justamente cuando vence la concesión actual. En realidad nosotros hablamos de infraestructura, hablamos de un canal navegable, del canal troncal, pero en realidad lo que hay que tener primero en cuenta es que el río Paraná, el río Paraguay, el río Uruguay son ríos, son ecosistemas vivos. Sí. Hay comunidades bióticas que viven en esos ríos y hay comunidades humanas que viven de esos ríos también. Sí, entonces, correcto. Antes que considerarlo un canal navegable, es un río, es un ecosistema vivo, y así debemos empezar cualquier tipo de charla relacionada con la hidrovía. Otro punto sobresaliente de la concesión, digamos, y el proceso de licitación, es que en los pliegos del año 93 establecían que el Estado argentino debía constituir un órgano de control de la concesión. Es decir, la empresa debía estar sujeta a esta entidad oficial, esta entidad estatal, gubernamental, que iba a regular justamente la operatoria. Este órgano de control nunca se constituyó. Un control desde un órgano, que claro, establece un control participado, por supuesto, claro, no solamente claro, desde el Estado, sino sí, que también podamos participar las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, que puedan participar también las comunidades, que son en definitiva las más afectadas. El río que te acuna mete su lengua en el caserío, bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose, silencio su ejército, panza de agua, patas de barro, mamotreto de hojas, verdes las aguas del invasor. que me...